La cerrará después todo por el apoyo que nos están dando. Silencio. Que no bajen los brazos, que nos sigan apoyando. Ya se está demostrando que teníamos razón desde el primer día en acusar a Gendarmería como había sido quien se lo había llevado a Santiago. Sí, y a mí por parte del Estado no tuvimos la misma respuesta, pero no así fue con la gente que nos apoyó desde el primer día. Así que no, lo que le pedimos es que nos sigan acompañando para que no pase nada, ningún otro Santiago, porque hay muchos que están en la calle y corren el mismo riesgo. Así que juntos en esto hasta que se sepa la verdad. Nosotros queremos saber la verdad. Esto no es política. Nosotros no estamos haciendo política. La política la marcó el Estado al no reconocer desde el primer día que era una desaparición forzada de personas. Si no hubiese sido tan político, hubiesen venido por parte de ellos a apoyarnos. Y ahí claramente se hizo la división política. Pero por parte de ellos, no por parte nuestra. Nosotros queremos saber la verdad, nada más. Sergio, la justicia. ¿Sergio, pidieron el apartamento de Otranto? Sí, lo recusamos al juez Guido Otranto en el día de hoy. Sergio, ¿pero por qué? ¿A qué se debe? ¿Bajo qué motivo recusan al juez? Está a la vista el motivo, que no se está haciendo nada. O sea, no avanza la investigación. Lo que queremos es una investigación que sea parcial. Sergio, usted hablaba de cuánto tiene que ver la política en esto. ¿Usted cree que el juez está politizado? No lo sé eso, que lo digan ustedes que son los periodistas que pueden investigar más. Digo, ¿pero cree que investigó como corresponde y la fiscal? Claramente está a favor de otros intereses, no de los nuestros. ¿Cuáles? Del Estado. Si no, ya se hubiese avanzado y no estaríamos recusándolo. Cuando usted habla del Estado, ¿dice del gobierno? Claro, es el gobierno que nos representa. ¿Qué opina usted de la investigación que lleva adelante el propio Ministerio de Seguridad, que ahora apunta a conocer en profundidad los movimientos de otros gendarmes que caminaron hasta la vera del río? Perdón, lo hizo mal desde el principio. Si no, no son ocho gendarmes, es toda la gendarmería. A ver 100... si queda claro, no es claro. No son tres perejiles, es la gendarmería y es la bajada de línea del gobierno, es la gendarmería. A ver si nos queda claro, porque el gobierno habla de gendarmes sueltos. Son tantas pelotudeces, disculpen la palabra, de tres gendarmes, no son tres gendarmes, es la gendarmería. A ver si queda claro eso. ¿Ustedes creen que la fuerza estuvo direccionada a que termine como terminó el caso Santiago? Sí, nosotros pensamos que sí. ¿Qué tiene que ver con la decisión de Santiago? Sino que viene desde enero que la comunidad ha sufrido este tipo de ataques. Y bueno, terminó con la desaparición de Santiago. ¿Ustedes creen que la comunidad tiene algo que ver con la desaparición de Santiago? No, todo lo contrario, fueron quienes nos avisaron al principio. En realidad tenemos que ver, el que tiene que ver es el Estado, por parte de Gendarmería, la Fuerza de Seguridad. Si no tendrían nada que ver, si hubieran hecho cargo al principio, no lo hicieron. Le pregunto esto porque se han arrojado sospechas sobre la comunidad mapuche. No sé cuál sospecha, o sea, no hay ninguna prueba que sea sospecha. Todas las sospechas están sobre Gendarmería. De hecho, la fiscal lo declara, digamos, cambio de carátula el día 24 de agosto como desaparición forzada de persona. A partir de ahí se empieza a investigar a Gendarmería. Lento, pero se empezó a hacer. O sea, no hay otra hipótesis. La única hipótesis es la desaparición forzada. Sergio, ¿le hubiese gustado que lo haya llamado Macri? Sergio, ¿le hubiese gustado que lo haya llamado de presidente? No, a mí no me hace ni nada. O sea, lo que me hubiese gustado es que se hubiesen apoyado a nosotros y se hubiese investigado desde el principio. ¿Ustedes estarían conformes? Con que me haga un llamado, no, a mí no me soluciona que me traiga Santiago en el día 44.